Bienvenidos a Opinion Leak. Este es el capítulo 3. Yo soy Alejandro Martínez y conmigo tengo... a Ricardo Caballero. Bueno, Ricardo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tocamos un tema, la verdad es que muy interesante, que es el de las versiones mínimas. ¿Hasta qué versión mínima debemos de soportar en nuestras aplicaciones? Es un tema que siempre, por estas temporaditas de actualización del sistema, siempre se oye mucho hablar de esto. Y pasa por todas las cabezas. ¿Actualizo, no actualizo? Sí, sí. Claro, porque siempre está la duda de si actualizo me quedaré sin usuarios, qué porcentaje de usuarios voy a perder. Bueno, estas cosas siempre nos vienen a la cabeza a los desarrolladores cuando hay que actualizar una aplicación para soportar ya la última versión nueva del sistema. Depende de qué sistema es más fácil que en otro, ¿no? Claro, yo personalmente la verdad es que... es verdad que debe de soportar el mayor número de versiones, pero sí es cierto que los últimos acontecimientos que ha habido en iOS, los cambios que vienen de un sistema a otro ayudan muchísimo al desarrollador. Entonces yo creo que sí que habría que empezar a plantearse el tema de perder uso, bueno, mucho o poco. La verdad es que en iOS el ratio de actualizaciones es bastante alto y empezar a perder usuarios, pero sí que ganar velocidad y mejora, sobre todo de cara al desarrollador. Sí, está claro, porque una cosa que siempre yo comento cuando sacan una actualización de iOS, cuando todo el mundo empieza a decir que la actualización no trae nada, lo que yo primero que digo es no traerá nada, quizá para el usuario se queda muy corta, pero para los desarrolladores nos dan un huevo de cosas, pero muchas, y que en muchas ocasiones dices, ostras, pues quizá vale la pena saltar ya de versión y dejar de soportar las anteriores, porque la verdad es que Apple está haciendo un gran trabajo en cuanto a APIs y nos está facilitando muchas cosas. Y entonces ahí viene, es cuando viene el dilema. Y bueno, yo diría que los saltos para mí más importantes han sido el de ARC. Creo que es un cambio para los desarrolladores bastante importante. Y quizá la inclusión de la API social, poder ya conectarte con Twitter o Facebook de manera fácil y rápida. Creo que la verdad es que hacen plantearse muy mucho dejar de soportar versiones anteriores. Sí, pero por ejemplo, en el caso de ARC está claro, aunque cuando salió tuvimos la suerte que tenía un poco de retrocompatibilidad con la 4.3, a partir de unos pequeños cambios de código podías dejarla compatible. Pero en el ejemplo de las APIs de social o estas cosas, pues siempre puedes meter un condicionante en el código y decir, bueno, pues mira, si eres más atrás, pues tú no tienes esta opción y ya está. Pero en cambios como en el de ARC, por ejemplo, o los nuevos storyboards, o el nuevo auto layout y estas cosas, o cambias la app entera y la dedicas a los nuevos usuarios con el nuevo sistema operativo, o no puedes hacer el cambio y tienes que quedarte con el código viejo, digamos. Sí, bueno, el tema de social lo has planteado desde el punto de vista de tuitear o facebookear un contenido, pero yo hablo más del tema de conexión, hacer login. Antes tenías que tirar de OAuth y la verdad es que es duro, vamos, no como ahora que es cosa y cantar, la verdad. Sí, sí, en ese caso sí, vamos, si todo el login de tu app se basa en eso, o lo implementas de las dos maneras o te quedas sin los usuarios viejos. Sí, bueno, aparte que la comodidad sobre todo que le da a un usuario, hacer login con Twitter sin tener que estar metiendo un nuevo correo, una nueva contraseña. Yo soy partidario de si se puede utilizar este tipo de login, porque creo que la gente es menos reacia de usar una app que tiene... el primer paso es este, que no quedarte un usuario nuevo. Sí, sí, eso está claro. Pues bueno, como decimos, parece que en iOS, quizá que como en otros sistemas, quizás es más fácil dejar de dar soporte a versiones antiguas. Porque, por ejemplo, en mi caso... siempre que hemos trabajado para Android, todas las aplicaciones damos soporte desde versiones muy antiguas. Desde me atrevo a decir que la segunda versión así de Android aún le estamos dando soporte, aunque me parece que ya tiene bastante porcentaje bajo. Pero, como decimos, una de las cosas que me gusta de Google es que te saca APIs de retrocompatibilidad que te facilitan bastante las cosas. Y como digo, bueno, quizá no estoy muy metido tampoco en el desarrollo de Android a 100%, pero no veo los grandes cambios que te ofrece, que bueno, que Apple está sacando en cada versión de iOS, como mínimo para los desarrolladores, que te hacen plantear realmente si dejar de dar soporte o no. En Android ha habido muchos cambios y muy para mejor, pero entre las APIs de retrocompatibilidad y tal, pues puedes hacer apaños y continuar dando soporte, la verdad. El problema, planteando un poco el versus iOS y Android sin entrar en un flame, es que en Android el ratio de conversión creo que es muy bajo, ya que hay muchísimos teléfonos con poca potencia, los cuales no soportan la última versión del sistema operativo. Entonces, bueno, tenemos aquí el ejemplo de la nueva versión, la 4.0.1, la 4.1, que la soportarán, pues me atrevería a decir que 5 o 6 terminales del público en común y el resto de gente tiene versiones, vamos, seguramente haya por ahí Magic todavía con versiones 2.3, cuando la verdad es que en el caso de iOS, pues iPhone 3G, que creo que son, que es el único que no soporta iOS 5, no estoy seguro. Sí, eso ya no lo, pues, ya no lo soporta. Habrá poco en funcionamiento, la verdad. Claro, es que el porcentaje en iOS de update es muy alto. O sea, la verdad es que es un ecosistema donde muy poca gente se queda con versiones antiguas, muy poca. Sí, bueno, por un lado también, todo hay que decirlo, por ese gusanillo que tenemos todos los desarrolladores, que queremos tener el último móvil. Entonces, la verdad es que en ese punto hay que darle la razón. Compramos la última versión y también por eso el ratio es tan alto, pero la verdad es que también Apple pone mucho hincapié en que sus terminales más antiguos puedan soportar lo máximo posible la última versión del sistema operativo. Sí, sí, está claro. Y es que además muchas veces hay aplicaciones o desarrollos que se plantean si dejar de dar soporte a versiones antiguas, pero mucha gente no se plantea que muy poca gente se queda con versiones antiguas. O sea, la gente que tiene versiones antiguas del sistema operativo, y yo me he encontrado con iPhones con versiones antiguas del sistema operativo, pero es que directamente esta gente es la que no sabe ni que existe el App Store, que no se preocupa ni de actualizar el software y que, por lo tanto, muy probablemente no le preocupe ni tu aplicación. Sí, bueno, como desarrollador independiente yo directamente no lo tendría ni en cuenta, o sea, porque creo que no hay que gastar esfuerzo en ese aspecto, pero quizá como empresa sí que ese tema es más delicado. Eso está claro, más delicado es, pero también hasta cierto punto también es una pérdida de tiempo e incluso de dinero, porque quizá mantener esa retrocompatibilidad te está costando más que los usuarios que estás ganando en muchas ocasiones. Sí, pero yo a lo mejor me lo planteo en quizá una aplicación que siendo una empresa que tiene una flota de 400 iPhone 3G, por ejemplo, en aquel momento y si es con el que trabajan día a día. Entonces, en ese caso, sí que no tienes más remedio que aguantarte y seguir por ahí. Sí, pero bueno, yo desarrollo también estoy en desarrollo varias aplicaciones para empresas de forma interna. La verdad es que eso tampoco lo entiendo, porque si tienen iPad 2, ¿qué coño les cuesta actualizarse a la última versión y facilitar el trabajo? Sí, bueno, no les cuesta que, nada. Que esto no es Windows, ¿sabes? Que aquí se actualiza y funcionan las cosas. Es que no lo entiendo. Que no es que digas que no, mira, es que las aplicaciones como pasaba antes, no es que actualizas y la aplicación deja de funcionar. No, en el caso de iOS, los desarrolladores sí que ponen mucho de su parte, bueno, salvo WhatsApp, pero el resto pone mucho de su parte en actualizar la aplicación. Es que claro, la gente que está, que comentaba ahora, que no se actualiza, básicamente tiene el iPhone, tiene el WhatsApp y ya está, y del App Store no se ha bajado nada más, no sabe ni que existe. Algún sobrino o algún hermano le puso el WhatsApp y ya está, ¿eh? Entonces, ¿de verdad para esta gente vale la pena? Creo que hay mucha gente que es de este estilo que no vale ni la pena. Y la gente que ya le interesa y se actualiza una aplicación, si no eres tú el que va a quitar el soporte, va a ser una aplicación muy grande, que hay muchas aplicaciones grandes que yo me sorprendo cómo quitan el soporte tan rápido, y la gente, si quiere usar las aplicaciones, se va a actualizar. O sea, si no eres tú, va a ser otro el que va a obligar a actualizar al usuario. Bueno, hemos tenido que hacer un pequeño corte, que el señor Ricardo ha recibido una llamada importante. Pero vamos a continuar. Las cosas del directo. Sí. Pues bueno, íbamos hablando de, bueno, de esto de que la gente, que no hay que preocuparse por esa poca gente que no se va a actualizar, porque si no los obligas a actualizar tú, lo va a hacer otra aplicación. Y esa gente que no se actualiza, pues seguramente ni le va a interesar tu aplicación porque no va a conocer ni que existe el App Store. Sí, bueno, aparte yo creo que ya te, como comentaba anteriormente, Apple pone hincapié en que sus terminales duren el máximo tiempo posible y añade, bueno, intenta que soporten la última versión del sistema operativo. Y algo que ha ayudado, creo que esto es las actualizaciones vía OTA. Eso es una de las cosas que se demandaba, el tema de que para cualquier actualización necesitaba enchufar el teléfono a iTunes. Y ahora, para un público menos geek, la verdad es que seguir actualizados cada día es más fácil. Sí, sí, porque está claro que hay que pensar que todos los iPhones que hay ahora mismo, que se están vendiendo, incluso el que no se vende, que es el 3GS, pueden llevar a iOS 6. O sea, a mí me sorprende cómo Apple aún ha dado soporte al 3GS, la verdad. Y hay que pensar que puede llevar a iOS 6 de forma completamente gratuita y, como dices, actualizándose vía OTA. O sea que las facilidades las tenemos todos. Sí, bueno, es una de yo creo que de los axiomas que sigue Apple, y en ese aspecto lo comparto mucho, porque me parece que es una manera de dar valor a sus productos. Sí, sí, eso está claro. Y pues como ya vamos comentando, por ejemplo, habría que saber la opinión de todos, pero yo creo que si sacas una nueva app ahora, o sea, si la sacas ahora o estás trabajando y la estás acabando, o incluso la empiezas ahora, ya directamente vete a iOS 6. Personalmente, yo es lo que estoy haciendo y creo que es lo correcto. Sí, yo la verdad es que de planteármelo así en estos momentos lo haría sin pensar, o sea, directamente a iOS 6, que ahora mismo el sistema operativo actual, y la verdad es que las mejoras que trae son cuantos menos interesantes, y como has comentado, los de los teléfonos a la venta, todos soportan, si no todas, casi todas las funcionalidades del sistema operativo. Es que en verdad hay, realmente, si te paras a pensar, tampoco hay muchas razones para continuar dando soporte. Si, claro, si sacas una aplicación nueva, si ya la tienes, pues mira, entiendo que puede haber dudas, pero si vas a sacar algo nuevo, yo personalmente es lo que hice cuando saqué Wish Films hace ya un año, justo que acaban de sacar iOS 5, y yo saqué Wish Films directamente para iOS 5, porque quería las facilidades que me traía ARC y todos estos temas, y es que ni me planteé darle soporte antiguo porque era una aplicación nueva, tampoco iba a ser un bombazo ni nada, y dije, pues, pa'lante con iOS 5. Y de todas las descargas que tuve, que la verdad es que tuve más de lo esperado, sobre todo en los primeros días y los primeros meses, muy poco porcentaje, pero muy poco, me pidió que hiciera un downgrade hacia iOS 4. Muy poco. Pues sí, si lo dices que fue justo en el momento del cambio y ya te diste cuenta de que no era necesario, pues tú imagínate a estas alturas seguir soportando un software tan, tan antiguo. Yo también creo que en ese aspecto es la manera correcta de actuar, salvo en casos muy concretos. Creo que para todos siempre las mejoras que vienen, tanto para el usuario como para el desarrollador, deben de ser en la última versión. Sí, sí. Yo incluso recomendaría, porque es lo que estoy haciendo yo ahora con una aplicación nueva que esperemos sacar pronto, es, o sea, que tu código continúe dando soporte a iOS 5, pero cuando tú saques la aplicación, ya lánzala directamente pidiendo a iOS 6. O sea, que tú realmente, si tienes la necesidad absoluta, porque hay un cliente o lo que sea que te está pidiendo que necesitas iOS 5, que el cambio en tu código sea el mínimo necesario, pero ya que es una aplicación nueva, no, digamos, obliga a la gente a actualizarse, porque no vas a perder tanto, la verdad. Y esto es la filosofía que ahora mismo estoy usando yo. Y bueno, veremos, esperemos que vaya bien. Yo creo que sí, porque si me fue bien el año pasado con una aplicación pequeña, espero que la siguiente que voy a sacar, que tenga más éxito, no tengamos problemas con este tipo de retrocompatibilidad. Pues sí, bueno, yo no tengo una publicada, o sea que yo no tengo esos problemas. Pero sí que es verdad que procuro siempre desarrollar las últimas versiones, porque la facilidad que te ofrecen es que no tiene punto de comparación, y no creo que, y más para un desarrollador independiente, que merezca la pena seguir utilizando versiones antiguas, sobre todo con los problemas que te puede acarrear. Sí, porque además también tenemos, es una industria en la que tienes que estar actualizándote día a día, entonces si tienes la oportunidad de empezar ya a aprender desde el primer día, o incluso durante las betas, cómo se está desarrollando el sistema, no tardes. Porque si vas a empezar a usar ARC dentro de 2 años, o o todas estas novedades, o quizás no sabes ni aún cómo funciona Core Data y a estas alturas, por la razón, o sea, no porque no te hayas puesto, ni por, o sea, me refiero a la razón de porque quieres dar compatibilidad para atrás, no, eso no son motivos, yo creo. Hay que empezar a actualizarse porque somos nosotros los desarrolladores los que construimos la plataforma. El desarrollo en Mac antes que en iOS también era especial. ¿Por qué? Porque los developers eran los que hacían las aplicaciones bonitas. Porque si solo Apple hubiera hecho eso, no hubiera servido. No habría distinción en nada con quizá las interfaces más feas que había en Windows. Era Mac tenía ese especial porque los desarrolladores se empeñaban en hacerlo así. Entonces, pues por este lado, quizá también nosotros tengamos que obligar un poco al usuario, porque somos nosotros los que creamos la plataforma. Quizás si empujamos un poco al usuario a ir actualizándose con inteligencia, no vamos a quitar a soporte a todo Dios ahora, pero si lo hacemos bien y un poquito con inteligencia, creo que podemos continuar enriqueciendo esta plataforma. Sí, bueno, es la idea que tiene Apple, y la verdad yo creo que los desarrolladores, salvo los de WhatsApp, están cumpliendo. Tú le tienes mucha manía a WhatsApp, ¿eh? Es que me parece una aplicación que prometía mucho, y en cada versión es que la veo peor, yo personalmente. Se arrastra, vamos. De hecho, espero y deseo que no tarde en desbancarla una a otra, porque creo que se lo merecen, sinceramente. Qué malo. Yo no voy a decir nada porque directamente no la uso, o sea que... Pues entonces, de eso que te libra. Sí, al contrario, sí. Que otros desarrolladores, la gente de Tweetbot... Hace un software que a mí personalmente me encanta. Es genial. Muy trabajado, y la verdad estoy deseando de que llegue el cliente al Mac. Ahora mismo estoy tirando interfaz gráfica y la verdad es un sufrimiento, y probé la beta del cliente y ese tipo de software y ese tipo de desarrollador con el que yo me identifico más. Sí, sí, promete mucho. Y pues bueno, ya para ir acabando, antes de pasar a la parte del framework, solo para aclarar que la única duda que os dejo tener, sí, os obligo a que saquéis aplicaciones para iOS 6, sí. La única duda que os dejo tener es si estáis dando soportes para iPad, pues si sabéis que muchos de vuestros usuarios o clientes usan iPad 1, pues entonces ahí tenéis un problema, porque el iPad 1 es el único dispositivo sin aún remarcable que no tiene soporte para iOS 6. Sí, la verdad, no sé si será cosa de hardware o... La RAM. Manía. La RAM, cuando sacan... Muy poca RAM tiene el iPad 1. Sí, no me equivoco, el iPad 1 salió después del 3GS, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Y mi 3GS soporta iOS 6, entonces... Sí, sí, tiene la misma RAM que el 3GS. No lo entiendo, no. Pero claro, no tiene mucha, bueno, más, sí, pantalla. Máxima resolución. Claro. La verdad es que ese es el dispositivo perdido... Y a ver si va la nueva versión y la gente se va actualizando. La verdad es que el iPad 1, al igual que yo opino de mi 3GS, es un dispositivo a esta altura bastante funcional. Sí, lo mismo. Y si no fuese quizá por los problemas de batería que ya tiene, y que quizás sí que es verdad que va lento, para una persona no tan activa con un smartphone, creo que es un dispositivo perfectamente válido. Entonces, sí que ahí hay un problema que yo creo que en cuestión de un año se solventará ya. Olvidaremos la memoria dinámica y pasaremos a Arc y a ese fantástico mundo. Sí, sí. Bueno, ya, y el iPad 1 tampoco os preocupéis mucho, porque ahora cuando sacan el iPad mini ya la gente se va a comprar el mini otra vez, o sea que... ¿Y por qué no estoy yo convencido de que vayan a sacar el yo mini? Yo tampoco, ¿no? Para nada. La gente lo ve muy claro. Yo personalmente... Si tuviese que comprarme un iPad para el uso que yo le voy a dar, yo no creo que sea de la gente que va con el iPad por la calle, sino le daría un uso más en casa. No le veo sentido las 7 pulgadas. O sea, en ganas de verlo más chico. Eso sí, para alguien que quizás se mueve mucho con él, quizás sea un dispositivo muy interesante, pero la verdad es que los 7 pulgadas no digamos que han triunfado demasiado. Desde los netbooks primeros que saquearon, el Asus, lo recuerdo todavía... Que en los vídeos se veía muy bonito, pero cuando lo veía, esa pantalla no valía para nada. Ya. No sé, veremos qué hacen. Muchos rumores últimamente. Ya veremos. Sí, bueno, yo los rumores como que no les hago caso, y ya lo que venga vendrá, y cada cual decidirá qué es lo que se adapta mejor a sus necesidades. Sea iPad mini, sea Nexus 7 o sea la nueva tablet de Amazon. Pues muy bien, ya para ir cerrando esto, ya, bueno, conclusión, si podéis, Ah, yo sí, directamente. Si podéis. Y si sacáis algo nuevo, también. Y si no podéis, lo intentáis. Sí, sí. El caso es seguir actualizándose. Es que pensemos también que Apple, en las últimas actualizaciones, también ya requiere iOS 6 directamente en todas sus aplicaciones. O sea que quizá más motivos que ellos. Si ellos no han perdido clientes, dudo yo que nosotros perdamos más que ellos. Yo seguro que no. Pues bueno. Pasamos a la fantástica y mi preferida sección de Framework de la semana, que he de comentar que me han llegado ya mensajes de que se está convirtiendo en un éxito. Quieren hacerlo trending topic. Ostras, que me estoy dando cuenta. El Framework de la semana, la verdad es que ha gustado. Yo creo que ha gustado y me parece. Y estamos abiertos a cualquier idea. Sí, sí, ya lo dijimos. Si queréis presentar vuestros frameworks o vuestras aplicaciones, para eso estamos aquí, para escucharos. Y o si incluso si quieren venir, ¿no? Ricardo, si quieren venir a charlar con nosotros un rato, porque nosotros tampoco somos expertos de todo. Si quieren venir, aquí estamos las puertas abiertas. Yo no soy experto de nada, ¿no? O sea que por supuesto que cualquiera que quiera venir a contarnos su experiencia o hablarnos del framework de la semana o cualquier cosa, estamos encantados. Encantados. Yo soy el que me ha ganado el trabajo, siempre lo he valorado mucho. Qué mala persona. Es que soy del sur, ya se sabe. Uy. Bebemos cerveza y bailamos sevillana. Sí, sí. Pero bueno, te vas a tener que ir acostumbrando aquí, ¿no me parece? Sí, bueno, ya al ritmo del norte. El martes que viene ya soy... No. Usuario catalán. Y eres usuario catalán. Entonces ya el próximo Opinion League lo grabamos en tierras catalanas los dos. Exactamente. El censo de Cataluña va subiendo. Bueno, quizá en 1,5 porque deberíamos de perder algunos kilos, pero sí. Bueno. Pues tú dirás. Pues no tengo ni idea, tío. Me digas eso. De verdad. No tengo... He estado mirando, pero no he visto... Pues ves, eso se soluciona muy rápido. Porque si la gente nos da... los frameworks. Bueno, pues yo sí que tengo un framework. Mira por dónde. Ah, así, sin planearse. Vámonos. Sin planearse. Uno que se llama RC Location Manager. Mira, me suena. Me suena, ¿no? Eso que me suena a mí, ese. ¿Qué? ¿Hablamos un poco de tu framework de geolocalización? Pensaba dejarlo del tú para el final para que no, para que no sonase a autobombo. No es autobombo. Pero, bueno, a mí ayuda bastante. Sí, hombre, sí. Es una idea que tuve una tarde tonta, la verdad. Es un framework muy sencillo y fácil de configurar. Simplemente encapsula un poco lo que es el sistema de localización de iOS para trabajar, vamos, con las acciones comunes que se hacen en aplicaciones que no usan este sistema intensivamente, como monitorear regiones o actualizar la posición del usuario. Lo encapsula de una manera más cómoda. ¿Qué te voy a decir? Que si no me equivoco, lo está usando. Bueno, es que me parece que este framework fue el origen de Opinion League, ¿no? Fue cuando nos empezamos a hablar más y cuando nos empezamos a conocer más. Y fue la toma de contacto, sí. Y hemos de darle las gracias. Sí, sí. No, además fue mucha casualidad porque justamente en la aplicación que yo estoy desarrollando necesitaba algo así y digo, bueno, me lo voy a hacer yo porque lo quería hacerme algo desde hace tiempo de este estilo. Y cuando vi que tú lo publicabas, digo, bueno, pues ¿para qué lo voy a hacer si está hecho ya? Y encima me lo miré y hay otros, pero la verdad es que hacen demasiado trabajo y... Perdón. Bueno, la idea en primer momento siempre fue encapsularlo de una manera muy fácil. Sí, sí. Y que no despiste nunca qué es lo que se hace para que sea lo más customizable posible. Y bueno, ahí estamos. Tenemos que añadir algunas mejoras, pero creo que por lo menos las opciones básicas del monitoreo, el tracking del usuario y demás, bueno, tú también aportaste en él mucho, añadió... Todo el tema de los métodos con... Lo estoy usando con bloques. Y lo que he hecho en falta, pues lo voy poniendo. Estoy esperando tu pull request, que creo que tenías por ahí una. Sí, sí. Pues sí, tengo una pull request por ahí suelta que la estoy acabando de pulir y ya te la enviaré. Sí, sí. Perfecto, pues si alguien lo usa o sí, no lo usa, o le gusta o no le gusta, la verdad es que me encantaría recibir feedback porque... Ya sabéis, hacéis un fork en pequeño... GitHub y... Y todos a rayar a pull request, Ricardo. Sí, ya que no tengo ninguna aplicación publicada, esto es lo que considero mi primera aplicación publicada, aunque no tenga nada que ver. Ni esté disponible en la App Store, pero está disponible en GitHub. Que ya es mucho. Bueno, sí, la verdad es que para mí personalmente paso más por GitHub que por la App Store. Sí, o sea sí. Que... gente se empeñó en mirar qué era. Sí, bueno, Koa Control ayudó mucho y la verdad es que los for no dicen mucho, porque creo que el único for que de verdad se está usando es el tuyo, pero sí que las estrellitas por lo menos es de gente que la resulta interesante y pero lo agradezco mucho. Pues ya desde aquí, o sea, el creador es Ricardo, pero desde aquí os animo mucho a que lo uséis. Yo lo estoy usando activamente y va, la verdad es que, bueno, soluciona bastante, bastante el tema de lo puedes hacer rapidito y tranquilo y sin ensuciar mucho los controladores. Así que desde aquí os animamos a que lo utilicéis y sobre todo a que si colaboréis, si queréis meter algo, sin ningún problema. Sí, por supuesto, esa era la primera intención y de hecho lo agradecería mucho porque, bueno, yo como ya he comentado anteriormente, me encanta ver todo lo relacionado con GitHub y pasar mucho tiempo por allí y me encanta recibir, ver código de otro y por supuesto ayuda de otra gente. Sí, sí, es como se aprende. Así. Así hemos llegado hasta donde estamos, mucho o poco, pero ha sido así. Pues bueno, hasta aquí este tercer episodio de Opinion Leak. Esperemos que os haya sido entretenido. Y ya sabéis, ahora Ricardo os va a decir las formas de contacto. Yo estoy disponible en @rkvamo o en rkvamo.es. Yo estoy en alexito4 en Twitter o en alejandromp.com. Y si queréis encontrar Opinion Leak, vais a opinionleak.com y ahí tenéis la página del podcast. Como última toma, me gustaría comentar que me han comentado que estamos en iTunes como para mayores de edad o... No fastidies, esto de iTunes es un murmo, ¿eh? Estamos categorizados como contenido explícito, creo que era. Me comentaron la gente de NSCO del Barcelona. ¿Qué me dices? Pues tendré que hablar con alguien para que lo solucione. No, con las consiguientes no. Coñas, pero sí. Bueno, si eso es que ya nos escuchan, que ya es mucho. Sí, bueno, yo voy pregonando la palabra de Opinion Leak allí por donde voy. Pues bueno, sí, oyentes, si tenéis algún problema, lo sentimos, esto de iTunes intentaremos arreglarlo. Y bueno, pues esperemos arreglarlo pronto. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Pues venga, un saludo y hasta pronto. Hasta pronto.